crisis. Aplica hasta el 31 de agosto del 2020. Cobro del 50% de los intereses del primer mes. Cobro del 50% de la comisión por nuestros servicios inmobiliarios en hipotecas. Bajas tasas de interés. Trámite ágil y sin tanto papeleo. Consigna tu propiedad para arrendamiento y adquiere beneficios especiales. Consigna tu propiedad para la venta con servicios publicitarios gratis. Llámanos al teléfono 444-5526 o en WhatsApp en el 312-281-4721. Visita nuestra página www.inmobiliariaantioquia.com. Veracruz Estéreo. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo, 93.5. Siempre clásicos. Seguimos. Estas son las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano por Veracruz Estéreo. Hola, soy Henry Borrero, ex guitarrista de la agrupación Kraken. Estoy aquí escuchando las 50 canciones del rock colombiano en Veracruz Estéreo. Hola a todos, mi nombre es Camilo Martínez, vocalista de La 45, y estás escuchando las 50 mejores del rock y el pop colombiano de todos los tiempos aquí en Veracruz Estéreo 93.5 FM. Hola, soy Federico de San Alejo y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Hola, soy Elsa de Pasaporte y están escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Estos son los especiales de Veracruz Estéreo. Los días festivos nos reunimos con ustedes para presentar especiales. Hemos presentado las mejores canciones de los 80, hemos presentado lo mejor del rock en español. Bueno, cada festivo un especial. Hoy 20 de julio le dedicamos a nuestras bandas y a nuestros cantantes de pop y rock en español. Y antes de continuar nuestro especial, les voy a hacer una invitación. Yo sé que hay épocas complicadas y que uno necesita alquilar lo que tiene, su propiedad. Bueno, y lo pueden hacer con Inmobiliaria Antioquia. El teléfono es 312-281-4721. O si no, visita nuestra página que es inmobiliariaantioquia.com. Trámites ágiles y sin tanto papeleo. Si tienen que alquilar su casa o hipotecarla, lo pueden hacer con nosotros. Inmobiliaria Antioquia está a su alcance. Este es el conteo de las 50 canciones más importantes del pop y el rock en español. Llegamos al puesto número 26 y repite Compañía Ilimitada. La canción es Santa Lucía. La canción es de un cantante argentino llamado Roque Navaja, pero la conocimos por Miguel Ríos en 1980. El grupo Compañía Ilimitada la grabó en 1996 en Azul Índigo. Santa Lucía la vamos a escuchar en el puesto número 26. Y en el número 25 encontramos a Jaime y Ana Valencia Aristizábal. Ana y Jaime arrancaron por allá en 1969 cantando baladas y música protesta. Jaime es un jinglero. Para los que nos gusta la televisión y el radio, hemos escuchado jingles como el de Cudis, el de Milo y Pony Malta en la voz de Jaime Valencia. En 1985 salió una serie de televisión llamada Décimo Grado y la compañía o el canal le encargó hacer el tema principal para esta serie. Décimo Grado con Annie Jaime en el puesto número 25. Y en el número 24 encontramos nuevamente Estados Alterados. Tocó por primera vez en público el 24 de febrero de 1990 en un sitio en la ciudad de Medellín llamado Casa Verde. Era un bar. Esperaban 300 personas, pero triplicaron la asistencia. Fue todo un éxito. Lo primero que sacaron fue Muévete, un maxi single. Y MTV rotó el velo dentro de la programación. De Estados Alterados, recordamos también que abrió el concierto de Information Society en Bogotá. El velo es el puesto número 24 con Estados Alterados. El puesto número 25, Décimo Grado con Ana y Jaime. Y el puesto número 26 con Compañía Ilimitada, Santa Lucía. Thank you. La imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Todo de tu vida, y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son tan pocas. Si quiero conocerte y tú no a mí. problemas no faltan. Pero donde hay amistad, nace la esperanza. Estas son las 50 canciones más importantes del rock y pop colombiano, presentadas por Mauricio Pérez, por Veracruz Estéreo. Es especial de Veracruz Estéreo. Y quiero agradecer nuevamente a todas las empresas que se vinculan a esta transmisión. Autopartes y Ford, Llaves El Hacker, Inmobiliaria Antioquia, La Gabina Asados y Algo Más, y Grafia Antioquia. Ellas están con nosotros en esta transmisión especial del día de hoy. Vas a iniciar un negocio, necesitas la papelería. Grafia Antioquia está con 15 años de experiencia. Papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas, un mundo impreso a tu servicio. Teléfono fijo es el 239-4594 y el WhatsApp es 300-676-7979, 300-676-7979. Encuéntranos en redes como Grafia Antioquia. Vamos con toque de queda en el puesto número 23. Mauricio Camacho es el vocalista de la agrupación Toque de Queda, una agrupación que se formó en 1990 con estudiantes del Colegio Británico en esa ciudad. Se dieron el lujo de abrir una gira de Ricardo Arjona por Colombia, más de 25 conciertos. Los conocimos con No sueltes mi mano. Esa es la canción que vamos a poner en el puesto número 23. En el número 22 encontraremos nuevamente a Bajo Tierra. Las voces las hacen Camilo Suárez y Lucas. En 1994, Bajo Tierra presentó Ojos Enfermos para la casa disquera Codiscos. Y esa es la canción que vamos a escuchar en el puesto número 22. Y en el número 21 escucharemos a Elsa Riveros, que actualmente vive en los Estados Unidos. Y con Pablo Tedeschi conformaron la agrupación Pasaporte en 1987. En 1998 ya acaban su primer álbum, su trabajo primero en la carrera. Igor y Penélope y Desertores fueron sus primeros sencillos. Se presentaron en el concierto de conciertos al lado de Compañía Ilimitada como las únicas bandas locales en ese gran concierto en Colombia. Presentaremos entonces en el puesto número 23 a Toque de Queda con No sueltes mi mano. En el puesto número 22 a Bajo Tierra de la ciudad de Medellín con Ojos Enfermos. Y en el puesto número 21 a Pasaporte con Igor y Penélope. Para continuar

Día de la Independencia, Día del Rock y Pop Colombiano. Estas son sus 50 mejores canciones, presentadas por Mauricio Pérez, aquí por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Especial de Veracruz Estéreo, especial en festivo, con lo mejor del pop y rock en español. Es importante tener como mínimo una cerradura de seguridad en su empresa o en su casa. Tengan pendientes que Llaves el Hacker está a su servicio en el 314-543-1080 para cambiar, hacerle mantenimiento a esas cerraduras. Muchas veces se quiebran fácilmente las llaves. ¿Quiere recuperar su llave? ¿Quiere hacer una nueva? Llame a El Hacker 314-543-1080. Este es nuestro especial. Puesto número 20, fíjate bien con Juanes. En el 2002, el canal MTV lo declaró como Artista del Año, MTV Latino. Fíjate bien, una canción que hablaba sobre las minas antipersonas y estaba incluida en su primer álbum como solista. 26 premios Grammy, 16 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Puesto número 20 de nuestro conteo, Juanes, fíjate bien. En el puesto número 19, Silvia o Silvia Ochoa. Está dedicada al Kundalini Yoga. Lleva 12 años. Vivió también en la India. Ha cambiado mucho sus discos de pop iniciales a discos que tienen que ver con la musicoterapia. Ella tiene una compañía de musicoterapia. En el número 19 es una canción que cantó al lado de Juanes. Ella fue vocalista de la agrupación Código. Ya nada es. Juanes y Silvia O en el puesto número 19. Y en el puesto número 18 encontraremos una canción que tenemos que incluir en este conteo, aunque no sabemos si llamarla de pop o rock en español. Tiene que ver con Los Hombres de Acero. Era una división de la Cuarta Brigada en la ciudad de Medellín. Hicieron muchos actos, tenían un circo, iban a las bibliotecas, ayudaban a los niños y lógicamente defendían nuestra patria. De todas las cosas que hicieron al lado del Mayor Castillo, fue una interpretación musical grabada en los estudios Blues del Poblado en la ciudad de Medellín en 1992. Escucharemos entonces en el puesto número 18 a Los Hombres de Acero con esa canción Hombres de Acero. En el puesto número 19, Silvia O con Ya Nada Es al lado de Juanes. Y en el número 26, Juanes, la canción Fíjate Bien. ¡Gracias!

vengo trotando. Pisa, pisa, que vengo trotando. En especiales festivos Veracruz, las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano. Especial de Veracruz Estéreo, Mauricio Pérez les acompaña a esta hora. Estas son las 50 canciones más importantes del pop y el rock en español en este día de independencia. La invitación es para que si quieren visitar un restaurante muy bonito, en la vereda El Placer, en Santa Elena, se llama La Gavina, asados y algo más. Un excelente servicio, platos típicos, platos tradicionales, excelente servicio y una hermosa vista de nuestras montañas y el atardecer. Eso todo lo pueden en La Gavina, asados y algo más. Santa Elena, vereda El Placer. Por estos días tenemos nuestro servicio a domicilio en el 310-373-8170. La Gavina, asados y algo más. En el puesto número 17, un grupo que formaron Jorge Montoya, Jorge Calderón y Álvaro Torres. Habían pasado por grupos como Judas y Octopus. Únicamente Álvaro Torres continúa de esa agrupación o de esa formación inicial. En 1983 sacaron su primer EP con discos Victoria. Fueron pioneros para muchos en el rock nacional. Carbure está en el puesto número 17 de nuestro conteo con El Paltón. En el puesto número 16 encontraremos a Tres de Corazón. Su primer concierto lo hicieron abriendo para el grupo argentino Nadie. Eso fue en el 2002. Abrieron para Juanes con 150 mil personas en la ciudad de Medellín. De su trabajo 100% del 2005 encontraremos a Tres de Corazón en el puesto número 16. Y la canción Por Siempre. Y en el número 15 de nuestro conteo, Baracunátana. Es decir, que estamos hablando de Aterciopelados, una canción compuesta por Lisandro Mesa, este gran cantante que nació en Sucre en 1939. Tiene 110 álbumes en el mercado, canciones o letras y palabras como retrechera, garucha, vergara, fulero, garosa, morronga, farisea, gorsovia. Bueno, estaban en la pipa de la paz y estaban en la versión de Aterciopelados de Baracunátana, que está en el puesto número 15 de nuestro conteo. Entonces, aquí escucharemos en el 17 a Carbure con El Faltón, en el 16 escucharemos a Tres de Corazón con Por Siempre y en el número 15, Baracunátana de los Aterciopelados. mi vida a una empresa aburrida y a una fría oficina. Ahora me la paso escribiendo y cantando canciones para siempre. Cosas que no se borrarán de mi mente. Quiero que lo nuestro perdure. Se borrarán de mi mente. Quiero que lo nuestro perdure por siempre. Regresamos con más de las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano. Por Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. La cuarentena se extiende. Aprovechamos a dormir un poco más. Despiértese con Veracruz, vuelve a su horario de vacaciones y todo su talento lo seguirá acompañando de 8 a 11 de la mañana. A partir de este martes 21 de julio, 8 a 11 de la mañana, despiértese con Veracruz. Con Pochito, Chepa, Ríos, Pérez y Machado. No lo olvides, martes 21 de julio, despiértese con Veracruz, 8 a 11 de la mañana.